Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Aumenta el temor de una guerra civil en Irak. El diario Daily Telegraph de Londres informó que Inglaterra descartó los planes de traer soldados de regreso a su país debido al aumento de la violencia. Actualmente, Inglaterra tiene 8.500 soldados en Irak. El periódico informó que se espera que 6.000 de los soldados llamados Ratas del Desierto sean enviados a Irak en lo que se describe como un inesperado despliegue. El sábado murieron al menos 52 personas en Irak, entre ellas 30 tras la explosión de una bomba suicida en la ciudad de Narawan. Un miembro kurdo del Parlamento de Irak también fue asesinado en el fin de semana. El legislador Faris Nasir Hussein era miembro del partido del presidente talibani. Los ataques se llevaron a cabo días después de que Abu Musab al-Zarqawi anunciara una guerra total en Irak. Mientras tanto, el número de muertes de estadounidenses en Irak desde la invasión a ese país superó los 1.900. El sábado, el expresidente Clinton dijo durante una entrevista en el programa Meet the Press de NBC que la guerra de Irak es un error. El presentador del programa, Tim Russert, le había preguntado si consideraba que la guerra había dañado la imagen de Estados Unidos en el mundo. Pasamos a una noticia de Estados Unidos. Cuatro activistas contra la guerra afrontarán hoy un juicio federal en Bingemont, Nueva York, acusados de conspiración por haber participado en una manifestación pacífica de desobediencia civil en contra de la guerra de Irak. Los activistas, conocidos como los Cuatro del Día de San Patricio, podrían recibir hasta 6 años en prisión con un periodo posterior de libertad condicional y multas de $275,000. Este es el primer juicio federal por conspiración debido a protestas antibélicas desde la guerra de Vietnam. El 17 de marzo de 2003, 2 días antes de la invasión de Irak, Daniel Burns, Claire Grady, Teresa Grady y Peter DeMotte fueron arrestados dentro de la estación de reclutamiento del ejército en Lansing, Nueva York, después de que derramaron sangre sobre paredes, ventanas y banderas de Estados Unidos. En principio, fueron acusados de vandalismo ante un tribunal estatal y el juez declaró un jurado sin veredicto luego de que 9 de los 12 integrantes del jurado votaran por absolverlos. Luego, el gobierno federal aumentó los cargos y acusó a los 4 de conspiración para obstruir a un funcionario de Estados Unidos mediante fuerza, intimidación y amenazas, además de otros cargos menores. El profesor de Derecho, William Quigley, que asesora a los 4 activistas, dijo que le preocupa que este caso marque un precedente nacional de acusación federal de conspiración contra manifestantes pacíficos. Para coincidir con el juicio, activistas en Bingemont están formando un tribunal ciudadano sobre Irak. En Afganistán, se realizaron elecciones parlamentarias en el fin de semana por primera vez en 30 años. Según los primeros cálculos, votó alrededor del 50% de los habilitados, bastante menos que el 76% que sufragó el año pasado en las elecciones presidenciales. El recuento de votos comenzará oficialmente el martes, pero se prevé que los resultados definitivos se anunciarán dentro de un mes. Corea del Norte prometió renunciar a sus armas nucleares a cambio de promesas de ayuda y seguridad. Diplomáticos han elogiado esa decisión como el primer gran avance tras más de 2 años de estancamiento. Alemania se encuentra en medio de una gran incertidumbre política luego de que la elección del fin de semana no arrojó un claro ganador. Tanto el actual canciller Gerhard Schröder como su principal oponente, Angela Merkel, sostienen que tienen el mandato de asumir la jefatura de gobierno y formar una nueva coalición. Merkel, líder de la conservadora Democracia Cristiana, es la candidata más firme al triunfo, pero su partido obtuvo una ventaja de solo 3 escaños y quedó lejos de la mayoría necesaria para formar gobierno. Pasamos a una noticia sobre el huracán Katrina, cuando han transcurrido 3 semanas desde que azotó la ciudad de Nueva Orleans y la región de la costa del Golfo de México. El conteo de muertes llegó a 880 y continúa en aumento. El New York Times informó que al menos 150 de los muertos eran residentes en asilos y hospitales cuya evacuación tardó días. El 40% de Nueva Orleans permanece inundado. Miles de niños aún no se han reencontrado con sus padres. El diario Mississippi Clarion Ledger informa que obtuvo correos electrónicos internos del Departamento de Justicia que indican que el gobierno de Bush podría pretender culpar a los ambientalistas de la inundación provocada por el huracán Katrina. El Departamento de Justicia busca información de varias oficinas de abogados de Estados Unidos para determinar si defendieron casos involucrando a grupos ambientalistas que hayan tratado de impedir que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército trabajara en los diques alrededor de Nueva Orleans. El Consejo de la ciudad de Gretna, Luisiana, decidió apoyar el cierre de un puente que podría haber sido utilizado por miles de personas evacuadas de Nueva Orleans. La decisión de bloquear ese paso había sido adoptada por el jefe de policía. Gretna es una localidad con mayoría de habitantes blancos, mientras que la gran mayoría de los evacuados en Nueva Orleans son afrodescendientes. El alcalde de la ciudad, Ronnie Harris, dijo: "Esta no fue la decisión de un solo hombre. La comunidad entera la apoya". Se negó el paso a cientos de hombres, mujeres y niños que intentaban cruzar el puente sobre el río Mississippi. Hubo informes de que policías dispararon sobre la cabeza de algunas personas que intentaban cruzar el puente. El alcalde de Nueva Orleans, Ray Nagin, criticó la decisión de cerrar el puente. Dijo: "Permitimos que la gente cruzara porque estaban muriendo en el centro de convenciones. Tomamos la decisión para proteger a la gente. Ellos tomaron una decisión para proteger la propiedad". Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.